Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous, fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Yo ahí sí no te receté nada. No, nada, nada. Pero bueno, ya estamos. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Básicamente, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Somos los tres miembros que en esta ocasión les voy a... Estaba más chida. Hubo un error aquí en la grabación, por eso no les pude dejar ir el audio original completo. Pero bueno, somos los tres miembros que les voy a introducir en esta ocasión para que no digan que no vengo benevolente. Ya los insulté en la presentación que nunca van a oír, pero mi insulto va hacia ustedes con todo mi cariño, como siempre. Aquí frente a mí, lleno de fanservice, ya me di chance de pensarlo, eso sí. Lleno de fanservice, el mismísimo Wookie. Segundo y se tarda más, güey. Muta, no. Toma tres. No, papá, tres, ya. A ver, di que hubo por lo menos. Ahí está, ya sonó. Y aquí a mi siniestra tengo de los mismísimos Highlands, el único master podcaster, el Buenan Campos. Bienvenidos al único programa en el cual ustedes no son solamente parte pasiva, sino que son activa por los retos que les pondremos más al rato, ¿eh? Exactamente, sí. Ya es hora de que se les quite lo Hobbit, o sea, Bill Bolsones. Ajá, lo Guillermo Hobbit. Así, o sea, Bill Bolsón. Pero, ahorita les vamos a comentar para dónde va eso. Y lo que sí debemos hacer es agradecer, iniciando el año, a los que nos apoyaron durante todo el año pasado. Y esperamos seguir contando con su apoyo, más los que se agreguen. Hay cosas muy chidas. Si fueran Patreons, verían el Behind the Mix, que ahora sí estuvo recoqueto. Se ve que hay presupuesto en... Que se utilizó el presupuesto, más bien, en compra de equipo. Como en el audio también, o sea, si ponen atención. Tenemos a nuestros Patreons y ellos, esta armada que está compuesta de... La armada que tiene más fidelidad hacia el programa que este audio, que tiene más fidelidad que la que sus oídos son capaces de escuchar, compuesta por el mayor Juan Espíritu, la mayor Alejandra Velasco y el mayor Rodrigo Díaz. Tenemos también al capitán Federico Rosas y a los sargentos encabezados por Jaime Rosales, que qué bueno que pasó la tarjeta, Mauricio Neto, que qué bueno que también pasó la tarjeta, Jorge López, que qué bueno que puedes checar su tarjeta, y nuestra sargenta Carolina Ramos. Un sincero agradecimiento, ya que gracias al apoyo de ellos, ustedes, malditos gasnápidos que reciben el programa de a gratis, lo están recibiendo, y ellos obviamente tienen más extras. Como en esos días que estuvimos de descanso, ellos tuvieron sus segmentos incluso en video, que recibieron pertinentemente los miércoles, en los cuales ustedes, malnacidos, no recibieron programas. O sea, como pueden ver, venimos cargados de amor para todos ustedes. Sí, como chingados, ¿no? En esta ocasión, nuestro carnalito Zico no está con nosotros. Decidió irse a banderar banda. Es en un mejor lugar. Al Salón de la Justicia. Sí, se fue al Salón de la Justicia, tal cual, maldito. Así como va a llegar diciendo... Ay, el pinche cerebro del celeste donde vivimos desde bebé, y se me ha chido ñeñeñe. Pero bueno, ahora sí, antes de empezar el programa como debe ser, porque comentábamos que en esta ocasión ustedes van a ser más activos que nosotros. Bueno, no más activos, pero por lo menos más proactivos. Los que nos han escuchado constantemente saben que a principio de año siempre ponemos el reto No Geek Left Behind, que es una carrera... pues para cuidar nuestra salud, y ustedes vienen de rebote. Ajá. Sí, y de rebote porque la mayoría están redondos. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar este año? Este año, Dan Campos Novas, para evitar que nos borren, güey. Dan Campos no va a organizar... Aquí no hay nepotismo ni este... Ya te quitaron del Cinefiles también, ¿verdad, Buki? Pusiste Star Wars y ya te quitaron del Cinefiles, ¿verdad? Oye, pues es que también, luego pierdo mi credibilidad, ¿no? No llevo 13 años ganando credibilidad para que me la roben de volada. Para que todos digan lo mismo, güey. Pero bueno, no está la controversia. En esa ocasión, nosotros no vamos a armar... Bueno, a nosotros me suena mucha banda. Dan Campos no va a armar el reto. Ajá. No, voy a armar mi reto, pero es personal. Ah, no, sí, ya, es muy mi pedo. Sí. No, a lo que voy es... En esa ocasión, ustedes, que nos escuchan y han participado, van a organizar su reto. El que quieran. ¿Calorías? De hecho, tenemos una sugerencia y se la mencionamos, se la respondemos directamente. Y él sí participa, nuestro carnalito Rodrigo Díaz, que ha sido parte también activa. Él sí ha sido parte activa también en el programa, en el nivel de producción. Y dice que este año, cito textualmente, deberíamos hacer uno de baja de índice de masa corporal o baja de porcentaje de grasa. Entonces, ya haya perdido, güey. Exactamente. Ya valió madre. Y que Nightboy sea el juez y jurado. Ah, ok. Si no, ya valió madre. Por lo menos para que participes de alguna manera. No, pero la cuestión es de... Te voy a decir una cosa. Tú conoces a Joey, güey. Ajá. El único güey que decía yo y que le podía decir gordo era yo. No, bueno. Y no de cariño, sino de, ay, gordo. No, no, por ahí no, güey. Pero así de que, biche, o sea, estás gordo, biche. El único güey que le puedes decir soy yo, güey. O sea, pasa lo mismo, brother. No importa cuánto bajes de peso. No importa, bueno, sí, de peso sí. Masa, volumen y peso no son lo mismo. Exactamente. No importa cuánto volumen bajes. O sea, yo siempre les voy a decir gordo, güey. Es así de rápido, cabrón. Pero... Sí, bueno, creo que la sombrilla que está aquí está también más gorda que tú. Sí, no, y cállate los ojos, que ahora en estos meses que no hice absolutamente ni madre, que me dediqué a tragar como lo hacen la mayoría de ustedes, güey, bajé una talla. O sea, no manches, está de la chingada. Sabes que te odiamos, ¿verdad? No, sí, lo sé. Sí, lo bueno, sé. Pero en base a ese comentario, que precisamente se lo respondimos en ese momento, hace el rato, mándanos la invitación y con gusto damos los reportes. O sea, eso no tenemos ninguna bronca, pero necesitamos que ustedes lo establezcan y pues que nos manden las invitaciones. Ahí queda la invitación abierta para que nos inviten, sean parte activa y proactiva y creativa. Exactamente, Chickenmaster, a ver si ahora sí das pie con bola, cabrón. Porque eso de ser Patreon, nomás te encuentras todos los pretextos. Eso de correr, de repente te trepas al micro y pinches tiempos que ni... Usain Bolt, cabrón, o sea, no me chingues, pero hagan el reto. Pero te humilló, te rebasó un chingo. Sí, no, lo acepto, sí, subiéndose a camiones y así. Yo sé es que yo viajo en metro y no agarro el GPS. Ya, exactamente, la bronca, güey, si no, puta, biches 20 minutos en 7 kilómetros, güey. Pero no, hagan ustedes el reto, ajá, y si nos agarra el reto participamos, si no, pues los mandamos al carajo, ¿no? Pero no, en esta ocasión háganos... Manu, por ejemplo, tú que nos escuchas, güey, que siempre participas en los retos, que nunca cumples, pero no, se inscribió en este último... Ajá, el 29 y terminó una el 27, semana ¿no? después, no, sí, terminó el 23, o sea, una semana después de que terminó. Ah, pero bueno, la intención es lo que cuenta, diría él. No, hagan ustedes el reto, ajá, no es, en realidad no es Rocket Science, son sencillos de programar. Ármenlos, mándenos la invitación, con gusto participaremos en los que creamos conveniente. Rodrigo, te ofrezco una disculpa, yo honestamente en el de... no pienso participar, güey. Puedes perder una pierna No, está cabrón. Y a mi edad ya no es prudente. Pero bueno, ahora sí, a lo que te truje, Chencho. ¿Qué sucedió? Uno, de entrada nos extrañaron, ¿verdad, malditos? Yo sé que nos extrañaron. Pero aprendan a valorarnos si fueran Patreons. Ajá. Nos hubieran tenido con ustedes durante 3 semanas más. Pero, qué interesante, hubo series que llegaron a su fin, que iniciaron y llegaron a su fin. Se presentaron los films que serán estrenados en el 2020, o sea, este año. Algunos de los previos. Una mención rapidísima y que igual podríamos manejarla a detalle. Entre las varias personas que hay un proyecto que estaba olvidado después de la adquisición de Fox por parte de Disney. No estaba olvidado, Mancini ya está bien manoseado, güey. ¿No? Se parece a la prima de un amigo, güey. Deja a mi prima en paz. Okay. Precisamente Josh Boone hizo el comentario en, sabemos que en Instagram, eso es más importante que cualquier comunicado de prensa, todos lo sabemos, pero Josh Boone, que es el director de The New Mutants, dice que el corte que se va a estrenar de su película, de los nuevos mutantes que sale para el primero de mayo, es el corte que él entregó, o sea, no viene manoseado por estudio, lo dice él, y lo está promoviendo porque ya tiene fecha de salida. Por fin. Exactamente, okay. Y él insiste. ¿Pero cuál de los dos que entregó? No, él nada más dijo que el que entregó, o sea, igual y de esos dos hicieron uno, no sabemos, pero bueno, el punto es que ya tiene fecha de lanzamiento, la película de los nuevos mutantes, la cual, para los que no sepan qué cosas ha dirigido, muchos lo plantean porque es una película de horror. ¿Qué antecedentes tiene este director como el cine de horror? Pues de entrada hizo, ¿cómo se llama? ¿Cómo alcanzar una estrella? O la película basada en la novela esa de la niña con cáncer que se enamora de un chavito. Ah... The Stars Above Stars. No, tiene otro nombre. ¿Guardianes de la Galaxia? No, es... ¿No es su mamá? La mamá suya de él, güey. Chloe... Grace Moretz. Ajá. ¿Con el de Torombolo? Ah, no es cierto, es con... The Fault in Our Stars, ajá. Ese es el nombre, exactamente. Esta de Torombolo con... Es la de Divergente. Entonces, ¿sabes qué es de horror si eres el novio? Entonces, ahí se tiene... Porque se tiene. Te mueres. Exactamente, al final. Ok. Entonces, pues por lo menos ahí tenemos un anuncio que nadie esperaba y nadie pedía, pero por lo menos ahí está. Ok, también se anunció el estreno de Birds of Prey and the Emancipation, de Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. O sea, de Harley Quinn y a ver cómo les trolean la película de otros personajes. Básicamente, que ya confirmaron totalmente, Joker Leto no está, praise be the Lord. Demonios. Sí. Como no quieran. Me llamó mucho la atención el comentario que hizo Margot Robbie, pronunciamos bien. Este año he decidido no melgarejear y pronunciar bien todo. Margot Robbie, en donde dice que a ella le parece fantástica la actuación de Joaquín Phoenix, que es el mejor Joker que ha visto en su vida. Entonces, ahí es donde le digo, mi reina, te viste muy rubia en esta ocasión, ¿no es cierto? El mejor sigue siendo el de Heath Ledger. In my not so humble opinion. De entrada, porque está en el Batman verso netamente, ¿no? Ya hay un Batman presente, no es origen, ni, y no he visto de Joker, entonces no puedo hablar ni bien ni mal de la película. Uh-huh. Disponible, según Jaime, en distintos medios. Sí, sí, sí, ya está la versión digital, ¿no? Sí, no, ya está descargada desde en diciembre, creo que es cuando se estrenó. Ajá, ok. Pero que ellos van a tratar ahora sí que el universo que está... De hecho, es el de Batafleck. Así de rápido. Y uniendo todo eso y de lo que vamos a hablar ahorita, en todas las entrevistas que ha dado Henry Cavill en The Witcher, él sigue siendo Superman y háganle como quieran, ¿eh? Él dice, no, yo nada, estoy esperando el proyecto correcto, estamos platicando, porque yo quiero que Superman, y eso es algo que me llama mucho la atención, lo que Henry Cavill comenta con respecto a lo que él espera de Superman es algo muy por la línea de lo que se hizo en Man of Steel, que es el kryptoniano poniéndose del lado de los terrícolas, que es su verdadero hogar, matando a uno de los sobreviviendo, o al último sobreviviente, porque los demás se los cargó el payaso, están en la zona fantasma y ya no hay forma de sacarlos de ahí. Y ver hacia dónde puede ir Superman con ese aspecto, ¿no? De, ok, yo sé todo lo que puedo ser, sé que puedo matar a todos si me da la gana. Eso sonó como de anuncio del ejército, de Be All You Can Be. Exactamente, bueno, no me extrañaría. Que es británico, pero también los británicos usan ese Be All That You Can Be, ¿no? No, ese es gringo completamente, sí, y no. Es de los 90s, 90s, 2000s. Ok, entonces, me agrada eso, y para todos los haters, peleitore. Henry Cavill sigue siendo Superman hasta la fecha. Allá veías que salió ahora con Pattinson. Uno de entrada, a ver, idiotas, les voy a decir una cosa, estoy muy empuchido y ahorita que no está mi carnalito, y no porque no esté él, sino porque me va a dejar hablar, o sea, no me va a interrumpir. Oye, pero... Exactamente, no esperaba menos de ti, Dan Campos. Todos que digan, y sí estoy de acuerdo, está muy, muy delgado, es muy delgado Ben Affleck, Robert Pattinson. Todos, bueno, no, unos estaban bien gordos, pero... Güey, denle chance antes de que empiece a filmar la película. Todavía no se empieza a filmar la película. El güey no se va a poner a nivel de Ben Affleck, ¿no? Pero una onda Christian Bale va a estar cercano a eso. O sea, güey, hay harta proteína. ¿Pero cuál Christian Bale? ¿El del maquinista? Al del maquinista, güey. No. Al de... ¿El de Dark Knight? No, el de Dark Knight. El Berman. Exactamente. No, Berman es el de... Begins. El de Begins, güey. No, al de Dark Knight. Que ya está más... más fit, más... Más menos, sí. Que mención y recomendación no solicitada previamente, como la mayoría de mis comentarios. Ya está ahorita en cines la película del Faro, en la cual pueden ver a Pattinson interactuando con el Duende Verde. Y si es un Thomas... Así como que, ¿qué clase de Thomas Wayne entrenado por el Duende Verde está aquí, eh? No, está... Se ve... Y aparte está interesante la manera en la que la filmaron. Sí, no es widescreen. O sea, está como es 4:3, es como de película de 16 milímetros, exacto. Es como de mis tiempos, ¿no, güey? Los inicios del cine. Exactamente, así, rápido. Le faltó el pianito, pero te voy a decir una cosa, todos estamos en el principio del siglo, idiotas, a ver, búrdense, no se burlen, no sé qué puede, no lo hagan. Recuerda que estamos en la década, va a arrancar la década de los 20s, sí, va. Que no es incorrección. Sí, no. Pero, y usualmente en los dos siglos pasados tuvimos grandes pestes. Está bien, ahorita están los anti-vaxxers, güey. Ahí vamos, ahí la llevamos. Son estrellas al inicio. Sí, o sea, si idiotas no faltan, cabrón, pero bueno, ahora... Ya una vez que mencionamos todo esto, y antes de entrar realmente a la serie, bueno, vamos a seguir discutiendo. En el Behind the Mix, que a ustedes no les toca, hablamos de The Mandalorian. Ajá. ¿A quién le gustó? ¿A quién no le gustó? ¿En realidad no le gustó a alguien? Vuélvanse a Patreon si véanlo en el Patreon. Ajá. ¿Y qué onda con Baby Yoda? ¿Cuál es su verdadero nombre? ¿De dónde salió? ¿Hacia dónde va? ¿De dónde viene? Ajá. Véanlo en el Patreon. Porque aparte sí está... Está bien para empezar el año y que vean para qué se ocupa el dinero de los Patreon. Ajá. Ahora, los arroces de los caminacielos, que en realidad no, no la platicamos tan a fondo en el Behind the Mix. Sí, fueron como menciones nada más paralelas a la discusión. ¿A ti te gustó, obviamente? Sí. Ok, ¿a ti te gustó? Yo la disfruté, pero reconozco que el guión es pésimo. Pero la neta, cuando la vi fue así de, voy a apagar mi cerebro, voy a divertirme, y me divertí. Yo no estaba en el A, no va a pasar nada. Yo simplemente lo único que pedí era... No le a Humberto Ramos porque ese güey la spoileó a los dos días. No, no, no, no me la spoileó. No, a mí sí, a mí no, porque lo empecé a leer y dije, no, eso es spoiler. Vámonos. Pero sí, se aventó todo el spoiler, el buen Duncan. El buen, Humberto Ramos. De una manera muy inteligente y muy cierta, debo decir, porque si en realidad eras fan de... Bueno, eres fan de Star Wars y leíste el post de Humberto, que fue como una semana después de la película, y no habías visto la película, no eras tan fan como te decía ser. En eso concuerdo con él. De todos modos lo evité y sí llegué a la película sin spoilers. Yo no esperaba nada espectacular. Yo lo único que esperaba era que tuviera más acción, que fuera más Star Wars. ¿Cómo sería eso? ¿Qué es lo que hace que sea más Star Wars? ¿Cómo? Porque parte de esa discusión la tuvimos en el Behind the Mix. Exactamente. ¿Qué es lo que para mí, qué es lo que le hace más Star Wars? No tiene por qué ser una... Y aquí es donde me cago en la risa de todos los Neo Jedi, no de ti, no, Wookie. Porque tú eres otra raza. Tú eres otro pedo, güey. Eres medio gente. ¡Ah! Si te lo tenía que decir en el programa, güey. Pero bueno, te lo voy a estar cantando un año, cabrón. Pero bueno, la onda de todo esto es que... más onda New Hope. Bueno, el episodio 4, que el New Hope ya se lo pusieron después. Más onda Return of the Jedi, donde hay más... más diversión, por ponerlo de alguna manera. No diversión para los personajes, porque los personajes sí se ven en chinga. Pero ojo, porque aquí hay un detalle, Y pongámoslo de esta manera. Ajá. Su pinche corrección política en una película de fantasía me viene valiendo para tres chingadas. O sea, no quiero ir a ver a una china copulando con un ex. En el bosque. No porque esté en desacuerdo con las relaciones interraciales. Nunca mente. Quien me conoce sabe que soy el último güey que puede decir eso. Ajá. Because yellow fever. Ajá. Pero tratar de hacer un personaje que se sacaron de la manga, como al principio de todas las sagas, todos los personajes, ajá, que en realidad, así como que para estar en una pinche nave con el negro, o sea, para chillar, para que todas las empoderadoides, ajá, o sea, las femichairas, ajá, digan, ay, esa me representa, vayan y hagan su pinche miniserie con la vieja esa, ajá, a ver si la ven, a ver si no quiebra, si se mantiene dos temporadas. No vuelvo a hacer un comentario de ustedes. Si hacen una serie de Rústico, dura dos temporadas por rating, por buen rating. Ya la anunciaron, Sí, no, dijeron, pues vamos a hacerla, ¿por qué no? O sea, una cosa es eso, decir, ya estamos en planes. No me acuerdo qué director dijo. El de Locamente Millonarios. Ah, sí, yo me aviento a hacer la serie y ya tengo este plot. Ya la confirmaron. Yo leí un tuit acerca de un artículo publicado en una página. O sea, no es cierto. Ajá, pero yo insisto. Si tiene el mismo... Tiene un grado menos de credibilidad que las entrevistas que han estado saliendo, que todos los errores de la trilogía son de Kathleen Kennedy. Desde el momento de que dejó a Ryan Johnson darle la madre a todo a la estructura que había dejado Abrams. ¿Había dejado una estructura? Es lo primero que yo cuestiono, porque estoy seguro que no. Dejó plots que sí confirma Colin Trevor, es lo interesante. Que es el primero que empieza a darle la torre al siempre lo planeamos que Palpatine regresara, porque él fue el primero en decir, no, cuando yo escribí el guión no había Palpatine pa' ni madres. Eso fue idea de J.J. Abrams. ¿No fue de Kathleen Kennedy? Luego J.J. Abrams... Porque el Terrio le echa la culpa a Kennedy. Exactamente. Luego Abrams nunca acepta, pero tampoco lo niega, y es Terrio el que acaba diciendo, nosotros teníamos otra idea, y quien nos dijo, no, tiene que salir Palpatine, es Kennedy. Entonces, si no lo han visto, obviamente ya se habrán dado cuenta que esto está lleno de spoilers. Ajá. En realidad no es un spoiler si no sabes cómo lo afecta. Y aparte salió que por trailer. Decir que Rey es la nieta de Palpatine, güey. ¿Eso no te afecta? A mí me vale más. A mí también, porque yo ya la vi. Y aparte Palpatine no se ve tan Palpatine, güey. Porque es un clon de Palpatine. No, de hecho no es un clon, es como la... No, es un clon, él lo dice. Sí, no es así como que el lado oscuro lo resurrectó. No, te da de entender. Se oye muy feo, pero está bien dicho, ¿eh? Y, de hecho, en una de las tantas entrevistas donde culpan a Kennedy por algo, sale la editora a decir, es que tuvimos que cortar parte de la explicación de cómo regresó, porque era muy confuso. Pero es que es la bronca... Está bien, perdón que te interrumpa. Lo único lo dijo Palpatine. ¿Ves esas ojeras y la calvicie, güey? Por la preocupación. No, lo dijo... En la película lo dice Palpatine. Spoiler again. el lado oscuro hace cosas impresionantes. Güey. Repite su diálogo del episodio 3. Te lo juro que tuve que decir así como que, neta, sí es de Lucasfilms esto, güey. No estoy viendo la versión de Axel Brown aquí. O sea, no, sería de Leroy. Ese sí es del lado oscuro. Sí, o sea que dices, güey, es como que el reverso tenebroso. Es el camino a cosas que muchos consideran innaturales. Exactamente, sí, sí, sí. Y por otro lado, cuando ves a Luke, cuando le aplaude Yoda, así que por fin lo lograste, cabrón, saca el X-Wing. Ajá. Que perdón, ese fue mi fanboy moment de la película. Porque para mí el X-Wing sigue siendo la nave más chingona, sí, que hay en toda la saga de Star Wars. Más que el Slave One. Vías que muchos güeyes que se patinan por el Slave One, o los TIE Fighters, o los D-Fighters. ¿Qué son los D-Fighters, no? Los Delta Fighters, los que son como triangulitos, los que se estacionan y levantan las alas con el ángulo. Los Lambda. Están poca madre. Pero el X-Wing no tiene madre. Es la cosa más galáctica que he visto. O sea, Battlestar Galáctica que he visto en mi vida, güey. Está muy chingona, pero bueno. Básicamente toda la aparición de Luke es, por si no les había quedado claro. Sí, se murió. Estamos negando todo lo que pasó en la película anterior, gracias. Y no lo dice una vez, no, lo dice como cada 5 minutos. Digo, pero 20. Por si no quedó claro, el arma de un Jedi merece respeto. Eso quedó muy chido, eso está muy, muy chido. Me agradó el I Know. Gran detalle, o sea, neta, es como están escuchando, es netamente fan service, o sea. ¿No te gustó de las Jedi? Yo estoy contigo. Ajá. Porque se me hace así como todo, puta, le faltan los madrazos. Dark World, sí, ahí están todos los madrazos. Curiosamente tiene la pelea mejor coreografiada estilísticamente, no en modo de pelea, de toda la serie. De las Jedi, de todas, sí, de pero, todas. Pero el problema no es la pelea, la coreografía. Es todo el entorno, güey. O sea, eso es lo que... No es que sea mala. La vuelve de hueva. O sea, eso. ¿Estás viendo todavía la jalada esta? ¿Cuál es la guerra de los clones? Es donde los tienen amarrados a todos que llegan así, ¿sí? Los Jedi y todas esas madre. El ataque de los clones. Sí, de repente ves así como 20,000 pinches Jedi que dicen, ah, cabrón, ¿de dónde salieron tantos? Así, esa fue mi pregunta. Sí, ah, no, todavía no los mataban. Aquí dices, bueno, güey, chingo mil. De las otras dices, bueno, pues ya nada más quedaban 3, va, que va. Y de repente acá así como que dices, güey, pues necesito más piu-piu y más madracín y más disparito. Y así dije, bien, piu-piu, ¿me entendieron, güey? Vieron Lego Movie, ¿no? O sea, eso, ¿sí? Piu-piu, güey, o sea, eso ya es universal, güey. Quedó, háganle como quieran. Ajá. Insisto, al final vuelve a ser lo mismo, ¿no? Es como, sabes que ninguno de los personajes principales va a estar en peligro, bla, bla, bla. Sin embargo, sí te causa la emoción de que no, pues ahora sí ya los van a tratar re mal y de repente, ah, cabrón, ya llegaron todos, ¿no? O sea, dices, güey, está chido. Tuvo la suficiente cantidad de CGIs para que, y nuevamente, si Baby Yoda no fue suficiente, güey, después de The Rise of Skywalker, se los van a atorar con una cantidad de monitos, güey. Poca madre. La monita esta del casco, la ex de Paul Dameron, dices, güey. El personaje está bien intrascendente, pero está chida la aparición. Pero vende figuras. Sí, vende figuras, güey. Pero Daft Punk se hizo presente en Star Wars. A huevo, güey. También está Aspiradorcito. El pinche robotito ese. El Dio. Dio, así que dices, güey. Aspiradorcito, güey. Que curiosamente, un dato de trivia nada más. Es una cosa que ocurrió hasta esta película nada más. Y lo mencionaban. Lo mencionaba precisamente Anthony Daniels en sus memorias. De que cuando tenía que interactuar con R2-D2 y todos los personajes robóticos, nunca recibió una respuesta. O sea, tenía que decir algunos diálogos, pero nunca tenía un tipo de interacción. Uh-huh. En cambio, acá es uno de los editores el que hace la voz de D.O. Y ya ves que habla tanto graciosito. Sí, sí, sí. Tanto él. Es Abrams, pero también el, ¿cómo se llama el que repara las cosas? El chunche ese. El animalito ese, güey. El viejito de mercado que repara las licuadoras, güey. Exactamente, de ellos dos. El Babruk. Ese cuate, sí tenían alguien que hiciera las voces ahí, dices, chingón, porque ya sé sobre qué tengo que reaccionar, no es nada más un, aunque se haga un bibirulú, dices, ay, lo dijo triste. Sí, así, y al final fue para abajo, así como si fueras de Morelos, ya ves que los de Morelos hablan para abajo. Así, es lo que dicen, ¿no? Los chilangos hablan para arriba. Y los de Morelos hablan para abajo. Pero bueno, sí es cierto, güey. Oye, los así hablan, güey. Tú has viajado, eres hombre de mundo, Buki, lo sabes, güey. Pero, tiene buen fanservice. Que al final del día era lo que llegamos a comentar. Todas las películas de ciencia ficción y fantasías basadas en publicaciones o en películas ya hechas, las secuelas, básicamente, deben ser fanservice. ¿Por qué? Porque al final del día somos 5, somos legión. Háganle como quieran, güeyes. Ajá. No, esos güeyes son los que te van a dar el buen word of mouth. todas las reseñas que yo he visto, la mayoría, pero nunca fuerte. Recuerda que los comentarios de los fans se sirven para dos cosas y una de esas es para pura chingada. Cuando son malos. No, y cuando son buenos también. Nah, está chido. ¿Qué películas no glorificaban? Que qué enorme y qué gran adaptación. Alita Battle Angel, el super fiel. Qué pésimo, le va en taquilla. Oh, Dios mío. Es que el personaje también era bien pitero, güey. Alita Battle Angel, perdón. No, Otakus, pero es por mencionar un ejemplo reciente. O sea, pero en general, la fanboyada es. ¿Qué porcentaje de la audiencia te representa? Es menos del 8%. Te voy a dar la razón. Estoy gracias, de es contigo. Lo único que quería. Sí. Sin embargo. Pero... No, yo escuché hasta ahí. Adiós, nos vemos. Pero, te voy a decir una cosa. Mi timeline. Ghost in the Shell sí aplicó. Ghost in the Shell me valió madre, güey, porque sale Scarlett Johansson, honestamente. Y los efectos estaban muy chidos, ajá. Y pues las caries también me gustaron. Y los mangas también están poca madre, güey. Bueno, por lo menos el que tengo está poca madre. Pero, ¿qué es el original? El primero. Uh-huh. Mi timeline en Twitter fue un lugar tan pacífico gracias a The Rise of Skywalker. Porque ningún cabrón llegó a quejarse como Magdalena porque le habían violado los recuerdos de la infancia. ¿Su infancia? Cabrón, güey. Y se los agradezco, güey. Alejandro, le mando. No, digo, a él. No lo tengo. Muchos, yo no lo tengo. Por eso no, güey. Ajá, pero. Y otra cosa que también debo reconocer. Se lo comentaba una amiga. El problema con Star Wars es. Ok, The Force Awakens tuvo. Previo a varios años. Star Trek, va a decir, ¿qué mierda tiene que ver Star Trek? ¿Qué llegó? No, tiene mucho que ver ahorita. Llegó J.J. Abrams a tomar una franquicia que en sus películas y en la mayoría de sus series son muy de huevita, honestamente. Tienen muy buena tecnología, que es lo que se está viendo hoy en día y en eso creen los Trekkies que ya la libraron, ¿no? Pero las películas dan huevita. Uh-huh. Llegó J.J. Abrams, la hizo al estilo Star Wars, o sea, harta acción, los flares en pantalla que todo el mundo ama odiar, güey. Ajá. O sea, si no tiene flares. Quizás algo le falta. Y se lo tiene. Me caga en esa madre. Pero bueno. Llegó J.J. Abrams. Hizo Star Trek. Una saga. Una trilogía interesante. Divertida. Aunque nada más participó en dos. Chida. Y nada más estuvo en las dos primeras. Sí, por eso te decía. Trek, no. Sino, pero es que yo termino el punto. Y ahorita nada más para. Después llegó Star Wars. Y la hizo como Star Trek. O sea, la volvió a ser entretenida. Ajá. Pero cometió exactamente el mismo error. En la primera de Star Wars, hizo lo mismo que en Star Trek de agarro algo que ya es conocido, mm-hmm. Respeto el original, este es mi universo, estamos en el lo que tú quieras, y le doy un giro para volverlo interesante. Lo hizo en Star Trek y lo hizo en Star Wars. La segunda vez que toma una cinta de la misma franquicia, cometió el mismo error en las dos, en la cual me baso en momentos que no tengan que ver con la historia, pero que para el fanboy es relevante. En el caso de Star Trek, soy Khan. Dices, pues chido por ti, para mí no es relevante, Khan. No tiene ningún impacto. Si tú sabías quién era Khan en la serie, dices, chingón. No, lo he hecho en la segunda película. En la película, perdón. No, sí salen en la serie. Sí salen. Ah, sí, sí, sí, cierto. Pero solo si tenías ese antecedente, sí, sí. Te era relevante. Acá lo ves y dices, no, pues es, qué hueva me da. O sea, ¿por qué tienes que ser importante para pero mí? Pero es el cumberbaco, güey. No, pues sigue valiendo madre. Y lo mismo pasa en Star Wars. Son muchos momentos para que el fan. La medalla de Chewbacca. Ah, estuvo bien, es bonito. Eso. ¿A quién no, le importa? No, no. ¿A quién se la dio? Alguien que ni sabía qué pa' qué era. Me encontré esta chunche tirada. Se la dio la interesa? Negra. La negra naranja. No, ¿sí? No se la encontró tirada porque Leia la tenía las manos al morir. Ah, no, o sea, aparte de la muerte. Leia la que murió robaron, porque Rey la mató, por cierto, ¿eh? Eso es saqueo de tumbas, cabrón. Sí. O sea, le dieron la de Leia. No sé, muy feo esto, pero bueno. Le dieron la medalla que era propiedad de Leia. Ella la tenía en la mano, hasta ahí podemos asegurar. Ok, bueno, seguiremos platicando de todo esto y mucho más en este primer programa del último año de la década. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes donde cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como dice el estúpido planeta y este maldito programa. Para empezar bien el año, nos vamos con el chat, mi common people. Vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine.

Bueno, estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los tres miembros que ya te introduje para iniciar el año, para que arranques bien, ya sabes. Este año empezamos bien parados, todo en orden, todo tranquilo. Y estuvimos platicando con respecto a, entre muchas cosas, a una cantidad absurda de spoilers de The Rise of Skywalker, por si no la has visto. No, no son spoilers si no saben de qué se trata. No tiene nada que ver que hayamos dicho que Rey es la nieta de Palpatine, que sale en todo mundo, sale Lando Calrissian, Billy Dee Williams. Pues oh, desde los trailers. No, pero pues ahí también podemos ver a este Harvey Dent. Ah, sí. Él era Harvey Dent. Y para todos aquellos idiotas que dicen que la única película así chida de Navidad es Die Hard, no. Batman Returns es una película de Navidad, güeyes. Ajá, yo sé. Pero bueno, gran meme que me encontré. Pero, porque aparte está lleno de verdad. Ahora, lo que estamos platicando en el bloque anterior, en particular de The Rise of Skywalker, entre muchos spoilers, bueno, entre muchos, muchas cosas que pasan dentro de la película, es el fanservice. Ajá. Que hay fanservice que está chido. Por ejemplo, Lando Calrissian me parece uno de esos fanservice que dices, güey, nostalgia, ¿no? ¿Es relevante para la historia? ¿Es relevante para ti como fan? 90% de las cosas que pasan en Rise of Skywalker es intrascendente para la historia, güey. Es que, bueno, entrada a la historia es buena de todas, porque iba como por tres lados y luego... Pero es un bonito fanservice, es una manera, digamos... Evitemos más controversias porque ya no queremos hacer el episodio 10 para realmente concluir una historia. Ajá. Nuevamente, viendo la película, de repente al final llega... Sí, again, spoilers. Llega Rey a Tatooine. Se queda con los terrenitos de los Skywalker, nada mensa. Parecía, ¿se peleó por los terrenos de la abuela? Güey, parecía de la antorcha campesina, la vieja, güey. Y aquí soy. De la super barrio, más bien. Ándale, sí, sí. Desde aquí se enciende dominio nénima del imperio. La tira, me la estira, y cómo no. Pero la onda es que envuelve el sable de Leia, que dices, güey, yo te voy a esa parte. Bueno, a ese comentario. El de Luke Skywalker se entierra en la casa de la tía Beru y el tío Owen, en donde, de una manera bien romántica, nadie se acuerda que murieron incinerados ahí. Entonces, la cosa más creepy que puedo hacer es poner a Rey como niña deslizándose en un trineo de arena, en un lugar donde se alcanzan a ver las cenizas todavía de que se incineran. No de ellos, güey, pero de que en realidad hubo un incendio ahí. Y dices, güey, eso es lo más creepy que puede pasar. Pero no porque sí conociste al personaje deslizándose por una nave que se estrelló. Pero estaban vivos sus estrellas. Acá es el tío Owen y la tía Beru, que dices, güey, o sea, se los cargó el payaso bien gandai aquí, güey. O sea, neta. Sí, o sea, aparte. Y también incendiaron la casa, güey. Los incineraron ahí, deja que los hayan quemado. Eso ya desde que aceptaron al chamaco, ¿no? Así como que, ¿y el niño sí de quién es? Como, no, güey. Que, por cierto, Jesús es hijo de Zeus, luego se los... Luego se los comento, güey. Zeus. Digo, eso, dices, güey, eso es mega fan service hasta la pared de enfrente. La medalla que le dan a Chewbacca, que maldita negra saquea tumbas. Sí, la... Profanadora de cadáveres. Exactamente. La madrecita esa que salió desde... La Edna Mode espacial. Exactamente. Es Lupita Nyong'o. Entonces, es la negra saquea tumbas. Ok, suena muy raro eso. Pero, en fin, lo de la Cos Milenario está chido, lo del planeta, bla, bla, bla. El nuevamente ver el casco de Darth Vader calcinado es tan irrelevante, güey. Pero está bueno. Es para vender artilugios. Exactamente. Que la espada, el sable láser. Sí. El sable láser de Rey es la punta de su rifle, tan raro como se oiga. Vean. No, pero no era rifle. ¿Qué era? Era un jabalina, ¿no? Tipo. ¿Qué? Una. Un bastón. Un báculo. Va, en esa madre, ¿sí? La punta de su báculo. Pero a veces... Ok, ajá. Ganancia, le decía, ¿no? El punto de ganancia. Pero bueno, la onda es que sea su sable. Y dice, que sea amarillo. Y dice, está chido. Que al final diga, yo soy Iron Man. Va, ta, machín también, güey. Yo soy inevitable. Sí, yo soy Iron Man. Está bien, está chido. Grandes momentos como el de Han Solo. Sí, spoiler, again. Con Ben, que él dice, papá, I know. Güey, ahí sí me paro de pie y le aplaudo. Maldito Harrison Ford. Lo único que me dices, güey, eso sí está bien nostálgico. Bueno, en realidad todo, pues, está chido. O sea, tiene... Creo que es el mejor de todos los guiños que hacen. Sí, sí, sí. Porque aparte, ese retorno sí nadie lo esperaba. No. Y el de... Lo que me gusta es la manera tan bien llevada de... O sea, que fueron consistentes con su plan. Primer episodio de Force Awakens, matan a Han Solo. El segundo, la cagan a Luke Skywalker porque no sabían que se iba a morir Carrie Fisher. Sarle Carrie Fisher. De hecho, eso es de las cosas que se quejan por ti. Que hizo Kennedy. Ah. Porque el plan de Colin Trevor era que se muriera hasta el 9. ¿Quién? ¿Este Luke? Este Luke. O sea, que mataran a Carrie Fisher en... No, que no se muriera en su escena en el 8. ¿De Mary Poppins? Y dicen que ese fue el motivo por el que renunció. Él solo ha declarado que sí, él quería tener vivo a Luke para su... Bueno, película. Pero también una cuestión. Recordemos que es ficción y está muerto y apareció en esta película. ¿Cuántos muertos no volvieron a aparecer en esta película, tanto reales como de ficción? En tu imaginación. No, siempre en la pantalla y en la imaginación. Con tu imaginación, como Bob Esponja, güey. Pero bueno, aquí a lo que voy, en realidad con todo esto es que, como están escuchando, es netamente una película de fanservice. Lo cual, in my not so humble opinion, y como bien dijo Dan Campos al principio del programa, voy a apagar el cerebro y me voy a dedicar a disfrutar una bonita película de fantasía sin mayor trascendencia. Ay, es que mira, los Sith pueden regresar con un cuerpo físico y ensartados a una máquina de la muerte, mientras que los Jedi, por su pureza, pueden regresar en forma de espíritu. Güey, eso te lo dijo Qui-Gon Jinn en la amenaza fantasma. ¿Qué? ¿En el episodio 1? Así lo dijo. Yo conozco un güey, el primo de un amigo, que puede regresar de esas madres, ¿no? Entonces dices, güey, es gran fan service, güey. Que está muy jalado, sí. Son parches al final del día. Y también son escenas de acción. Son remendos, perdón. Otra son parches. Vez descargué la versión equivocada. Sí, güey. Es lo que te digo, algo vimos mal, güey. Entre que Rey Organa y la Reina Orgasmos y no sé qué tanto. Es más, si fueran Patreons y vieran el video enemigo, sabrían de qué estamos hablando en particular. Pero bueno, la onda es que es bonito fanservice. ¿Sí? Abrieron bien chido a la China, lo cual me fascinó. La vietnamita. La vietnamés. La vietnamés. Ajá. La abrieron bien chido, güey. La frenzonaron poca madre. Pero curiosamente, además de eso, es el negro, el bendito negro, que uno de los problemas que yo sí encuentro es que es una película de parches. Ok, no te gustó, quieres hacerla a tu modo. Y la frenzonaron español, ¿verdad, güey? Querían compadre, güey. Exacto. Pero es que son muchos de los detalles en los cuales, ¿qué carajos quería decirle el negro a este rey? Lo que después vieron a explicar es que yo también puedo sentir la fuerza. No, la sintió a fuerza, güey, porque esa no lo tenía muy cerquita, güey. Entonces, no, son muchos detalles. La bronca es eso. Y también lo vimos en otras películas. No vamos a decir Snyder con Batman v Superman, que después salió un corte. A mí me interesaría ver, porque el personaje de la actriz que hace a Rostico menciona que muchas de sus escenas con esta. Con Leia. Fueron cortadas porque fue de lo que tuvieron que arreglar en los parches. Qué bueno, güey. Para ver cómo le daban consistencia al personaje con las escenas que ya tenían grabadas de ella. Te voy a decir una cosa: las semicheras no se pueden quejar, cabrón. No, siempre lo van a hacer. Ah, yo lo sé. Pero no tienen un verdadero motivo. La mujer más empoderada de Star Wars es Leia, güey. Sí. Y era Jedi. Y Rey. O sea, la protagonista es mujer, güey. Exacto. O sea, nada más porque quieren... Por cierto, si quieres ver el corte de 3 horas que se supone que es de Abrams, ya salió el change.org para que lo firme. Lo veré después del de Snyder. Estoy seguro. Y el de... Güey, no, el de Snyder sí existe físicamente y él ya puso las fotos, güey. No, nada más le puso una etiqueta, algo que tenía ahí en su bodega, güey. Que son como 300 rollos de película. Es una película de zombies, güey. Nada más le cambió la etiqueta. Vamos a ver. Yo no lo dudo, güey. No, digo, dentro de los datos curiosos, comento esta Daisy Ridley, que como obviamente todas las escenas de Carrie Fisher con Carrie Fisher son que ya sabían, son escenas que se habían grabado. Ajá. Cuando es la del abrazo, dice que se están abrazando y está muy chido, y es así como que el momento awkward de la filmación, y que de repente se ve que Leia le dice algo a Rey y le preguntan, ¿qué te dijo? This is the longest fucking hug in the history of cinema. What the fuck. O sea, digo que güey, no más, ya córtenme este pinche abrazo, ya fue mucho. De esas cosas. La única escena en donde sí se ve muy pinche el CGI es la Young Leia, bueno, no soy Young, entrenando jediísmo, güey. Así que, no, tu pinche CGI se ve más chairo que el de Rogue One. Sí, sí está pinche. El CGI sí está pinche. Pero parejo. Yo lo veo igual de malo que en Rogue One. No, porque en Rogue One se veía así como cachetoncita. Y acá se ve así como que las sombras raras, no sé, muy, muy raro. Eso me dices, mira, qué chido. Leia sigue sin salir, a diferencia de Luke, que sí se ve más... más real. Normal. Ajá. Sí, o sea, como que el CGI, como que sí le echaron ganitos al CGI de rejuvenecimiento, que es la tendencia, ¿no? Ya ves, con la de Al Pacino. O usaron al Soldado de Invierno. Lo estuvieron conservando en alcohol, digo, No, pero hay maneras de hacerlo. Lo mencionamos en la primera cinta de Ant-Man, con Richard Gere. No, si es el. Richard Gere es el que trae el gerbo. Con Michael Douglas, en el cual consiguieron a un actor que se parecía físicamente a él, que aprendió parte del lenguaje corporal, que es, por ejemplo, en la de Irishman, eso no ocurre, porque ves cuando a un Robert De Niro rejuvenecido digitalmente se mueve como viejito. Pero acá es, contratas a alguien que tenga el aspecto similar para que le hagas retoques, literalmente. Sí. Y ahí sí se ve creíble, a diferencia de cuando pues ponlo y... ya, que Dios lo ampare. Es que el lenguaje corporal no se puede truquear. No. Digo, hay cosas... not yet. Uh-huh. Está la de Simón, la que es de Al Pacino. Ah, Simón. Es de los 90, no, 2000 de los 2000 algo. Del principio de los 2000. Gran película. O sea, le pueden decir Simón o Simón, como quieran. Simone. Como se les dé su chingada gana. Para esas alturas de la vida ya me vale madre. Como les dé su gané. Su gané, sí. Yeah, pero bueno, si no han visto Rise of Skywalker, ya se las spoileamos aquí. Ya las dijimos básicamente. Lo más importante. No les hemos dicho muchas cosas que podemos decirlas después. Estamos guardándolo para programas de las siguientes dos semanas, güey. Sé que nunca falta el idiota que no la ha visto. Oh, es que ya la van a sacar de cartelera y nada más estaba doblada al español. Ah, pues que la fuerza esté contigo y el reverso tenebroso, ¿verdad? ¿No? De alcance. Pero bueno, pasando a otras cosas. Obviamente está de Mandalorian. Eso ya lo platicamos para los Patreons. Ajá. Bueno. Y se llevan una figura gratis de Baby Yoda si son Patreons. O sea, la figura es un dibujo y es más bien una foto que descargamos, no se emocionen. Y que la sacamos de alguien que la puso en nuestro... de Mau Nieto, que puso... no, tú la pusiste, ¿no? El Happy New Year, es esa. Entonces ya la tienen todos. Ya. Pero también se estrenó y se terminó, porque es Netflix, The Witcher. Gerardo el Magias, exactamente. Y los españoles lo vuelven a hacer. ¿Por qué no? Bien, hay que tomar en cuenta que hay gente que odia The Witcher 3, el juego, lo odia, que dicen que es el, a mí no sé, honestamente, como no soy gamer, me vale madre, y aparte mi desconocimiento es total, entonces no puedo decir nada. A diferencia, por ejemplo, que lo estaban comparando, que es el nuevo Game of Thrones, no puede ser el nuevo Game of Thrones, porque son dos realms totalmente diferentes. Porque estos dragones sí se ven de tres bajos. Sí, neta, sí. Pero las chichis no. Y eso es lo que tenía de característico Game of Thrones, chichis y dragones. Así es. Ya, este... pero aquí solo hay un par. ¿Cómo ¿De dragones? No. Ah. ¿Cómo se llamaba Momoa? Khal Drogo. Khal Drogo, güey. Y el calcetín. Pero bueno, la historia del calcetín luego se los cuento. Pero, son dos cosas totalmente diferentes. Que sí es magia, fantasciencia. Sí, sí lo es. Pero, nada que ver, güey. O sea, son dos cosas. Aprendan a distinguir. Lord of the Rings no es el papá de todas estas series. ¿Por qué no lo es? No, sí lo es. No lo es. Es una historia totalmente diferente a Game of Thrones. Si no, estás acusando de plagio a R.R. Martin, güey. No, pero él mismo ha aceptado que está basada. Una cosa es que esté influenciado por, y otra cosa es que voy a hacer básicamente lo mismo. Acá tienes enanitos orejones peleando contra ojos en fuego. Ajá. El ojo que todo ve. No. Esa serie de películas, incluida El Hobbit, se trata de van a ir a caminar y luego se encuentran algo y luego van a caminar y luego se encuentran otra cosa. Es como la campaña presidencial de Tom Cruise. Exactamente. No, esa va corriendo. Sí, güey, yo sí voy a votar. Ese güey es el güey que más rápido corre y el que más tiempo ha corrido. Puedes hacer una película de 2 horas de Tom Cruise corriendo en todas sus películas, güey. I need the feel. Y yo esa, honestamente, yo sí le iría a ver 2 horas de ver a Tom Cruise corriendo. Yo sí lo pago, güey. O lo descargo en algún momento. Pero bueno. Pero de que lo veo. Lo veo, güey. Güey, voy a ver, y esa sí la voy a ver en el cine. Top Gun Maverick, esa sí la voy a ver en el cine. No, es que esas escenas de avión sí son grabadas reales a la Tom Cruise. Y no es la única escena como en Top Gun, que fueron 5 escenas, y si se dan cuenta, están flipeadas en muchas. Ahora va a la izquierda. Lo que está más flipeado es el misil. Las aventuras. Les dieron uno. Sí, yo lo haría, güey. Si no estás bien idiota, güey, no voy a desperdiciar. Bueno, pero bueno, la onda de todo esto es que The Witcher está basada en libros que, a diferencia de Game of Thrones, ya terminaron. Sí están todos escritos, güey. Son 3 libros. Ajá. muy buenos libros. El comentamos, ojo, spoiler. Ese es el a ver, spoiler. Una pregunta una antes respuesta. De que terminen de spoilear, porque me voy a ir a otro lado. Si hay desnudos. Ah, ok, ya, ese, ese es lo más importante. Y son integrales, ¿no? Para la historia. Sí, sí. No, sí vi que le meten mano hasta. ¡Mano, güey! Yo pido mano, güey. Yo agarro lo que quieras, güey. Yo quiero el resto. Dice Eduardo, temo decirte que ese barco zarpó hace mucho. Sí. No, pero ya se me fue por lo que iba a preguntar. No, en relación con los libros, ¿hasta dónde abarca la primera temporada? El primer libro. Ah, ok. O sea, ¿sí van como temporada sí. por libro? Sí. Hasta el momento. Ese va a ser el problema. Que a diferencia de Game of Thrones, que son libros que nunca terminaron. ¿Y que siguen? Y que siguen. Bueno, o sea, siguen sin terminarse exactamente. Son tres libros de The Witcher, nada más de la historia de The Witcher. Muy buenos libros, honestamente. O sea, si te gusta la fantasía, son muy buenos libros. No son tan descriptivos, obviamente no llegan al nivel de descripción de Tolkien, que es ambientalista. No llegan a la descripción de personajes como Martin, que es, esa es la, son la combinación perfecta, porque uno te describe a los personajes y el otro te describe a el entorno, la campiña, salida. Pero sí tiene una buena descripción. Comentaba y el Wookiee ranteaba. Después que, a ver, te voy a pendejar el programa, güey. ¿Por qué? Pues porque soy yo y porque eres tú. Y no me gustó lo que escribiste y no lo voy a poner en Twitter. Mejor te lo digo de frente, güey. Sí, así deben ser las cosas, güey. Si vas a pendejar a alguien, pendejalo de frente. Después corres, güey. Asegúrate que corra más lento que tú. Ajá. Y bueno, por desgracia él no fuma. Pero bueno, no importa, de todos modos. La onda de todo esto es que tú comentabas con respecto a las líneas temporales que hasta cierto punto... No, como que parecían que querían alargar el encuentro entre los personajes. Uh-huh. Ajá. Son un tanto irrelevantes. No pueden ser irrelevantes, güey, porque te llevan al final de esa estructura. Ajá. El primer episodio es el último episodio. Uh-huh. Con lo cual realmente te demuestra que no es era necesario dividirlo. De la vida que no viste el logo de Witcher, güey, el lobo, que se va para tatuaje, güey. Eso está muy chido, eso sí. Como cada episodio es un símbolo diferente y al final. No tiene nada que ver, juntan todos, sí. Estás en el lobo, güey. Exactamente. La estrella. Hay cosas. Aquí es importante mencionar, y ojo, spoiler again. Las líneas temporales las manejan de esa manera. ¿Por qué? Porque ellos tenían todo. Bueno, y ya se confirmó la segunda temporada. Ellos no sabían todavía, porque estaban filmando, si iba a haber o no una continuación. Si tú ves la historia, son lineales en los libros. Tienes que aventarte toda la historia de Gerardo del Magias. Ajá. La Jennifer. Ahora, esa va a ser el nuevo nombre, güey. Jennifer. Así. Sí, Calisis, ¿por qué no? Güey, va a ser la Jennifer y la... ¿Cómo se llama la escuinclita? Siri. Esa ya está. Sí, no, esa ya está. Y es de Google, güey. Sí, es de Google, ¿no? No, es de Apple. Es de Apple, ok. Hubiera sido casi una temporada por introducción de personaje. ¿No? Para que lo entendiera bien, te pueden contar todas las historias. De esa manera, es que, uno, te confunden digo... de una manera muy chida. Hay que reconocerlo. Te confunden hasta que se aburren, güey. Es que eso es lo chido. Si le pones atención en el tercer episodio, entiendes en qué orden va cada trama. Güey, sí sabes quién nos escucha, ¿verdad, güey? Buen punto. Gracias, güey. Pero por eso yo digo que era innecesario contarlo así. Podías contar las mismas historias y a la niña es... Ella, como es el presente, digámoslo, empezaré por ahí del episodio 3 o 4. Del 4. Los 4, ajá. Exactamente. Los primeros 3 podrías haber intercalado uno de Gerardo y uno de... De la Jennifer. De la Jennifer. Sí, de la Jennifer. Oh, ya las veo. Porque ahí con genera, sus emociones. Hace que muchas situaciones que estaban interesantes se vean forzadas, como la relación de el bardo con el magis. Ah, ese güey sí está como... Es el C-3PO de estos güeyes, cabrón. Sí está para patearlo al cabrón. Pero bueno... Pero bueno, la onda de todo esto es que a mí en lo particular sí me pareció interesante, y nada más por contradecirte, pero me vale madre, pero porque tenemos que rellenar el programa. Básicamente, claro. De ahí va a que discutir, no va a ser todo armonía empezando el año, güey. A mí esas madres, realmente yo no creo en eso. Pero no, a mí sí me parece interesante, ¿por qué? Porque independientemente de que te presentan bien las ciertas aventuras de Gerardo el Magias, te ponen todo el origen de la Piglet, bueno, de la Jennifer, ajá. Y a la escuincla, ajá, y esta vieja, ¿de dónde salió? Que, dato curioso, esa niña ya había sido casteada para la serie de The Witcher, pero no en ese papel. Porque en los libros la niña tiene 11 años. Entonces empezaron a... Sí, no me hagan cara de que, che, Henry Cavill, ¿estás bien? No, la niña es más grandecita. Ya va a cumplir 18. Todavía no lo puedo poner de portada, pero ya casi. Para la segunda temporada ya va en portada, güey. empezaron a castear y así de que no, güey, es que si ponemos niñas de esa edad, están bien idiotas. Y hay mucho desnudo en esta serie, no las podemos poner. Y cuando voltean, ah, esta niña sí la podemos poner, pero ya está casteada, habla a su representante antes de que se preparen para un papel o la, porque las, la cuestión física era diferente. Era de las niñas que, spoiler, bueno, tú ya lo viste eso, en el primer episodio están jugando como Matatena con los huesos. Ajá. Iba a ser una, la niña de la que se despide, iba a ser ella. Y le digo, ah, buen detalle. Hay una niña que se despide de ella. Esa, ah, o sea, era invertido. Era invertido. No, no era invertido. La otra niña no, no estaba casteada. Nada más era buscar la princesa. Ahora, retomando. Te cuentan toda la historia de la Jennifer. Ajá. Que está chido. Y te cuentan ciertos fragmentos del inicio de la historia. O sea, la historia de Geralt, por ser un Witcher, los Witchers, y bien lo describe Henry Cavill, son como los Universal Soldiers 2.0. De que, o sea, son genéticamente, son mutantes. No de nacimiento, son mutantes creados. Por magia. Exacto. No por magia, en realidad es ciencia. Te voy a pasar un episodio en donde entiendo muchas cosas. Ah, mira, ya capto. Obviamente son por cuestiones de magia, bien dices aquí en la serie. Son genéticamente alterados, modificados, bla, bla, bla. Hay otros como la Jennifer que sí tienen la magia dentro y fuera y alrededor y arriba. Y como se acomoden en ese momento, ¿no? Y está la niña que la hereda. Ajá. Se salta una generación, pero la hereda. Curiosamente, y spoiler again, la actriz que sale de mamá de la niña es la misma actriz. Lo único que le hacen es CGI para hacerla un poquito más grande, más adulta, se ve un poquito más adulta. Entonces, la historia más larga es la de Gerardo el Magias. La siguiente es la de la Jennifer. Y la última es la de la niña. Al momento de presentártela de manera paralela, ajá, y para crear el Ouroboro, o sea, que ahora sí que todo llega al primo. Esa maldita víbora se está tragando su cola. Si no es que no se alcance, es que no, espera, eso no lo puedo decir. Me parece que es la manera, in my notes of humble opinion, es la manera correcta de presentarte a los tres personajes, de contarte historias de los tres personajes, confundirte lo suficiente como para decir, fuck, ya no entiendo ni madre, tengo que volver a ver los tres primeros episodios. Cuatro, la niña pudo haber sido introducida en el cuarto episodio, quinto episodio para que te dieran uno extra de la Jennifer y que vieras cómo se encuera la Jennifer con el Gerardo el Magias, para echarse al juglar. Ajá, que al final valió para tres madres y una serie de cosas muy chidas. Tengo una duda, ¿me estás escribiendo The Witcher o Beverly Hills 90210 o no, en realidad es Melrose Place, güey. Es como Melrose Place, güey. No, Riverdale también. No, es más Melrose Place, güey. Sí, es más Melrose Place. Pero todo eso y más seguimos platicando después de un corte. Te recuerdo, estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes y tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como es ese estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros somos los tres miembros que te introduje en dos bloques completos del equipo de SEA. Vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como es ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los tres miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de dos bloques para que, pues, no se recuperes el ambiente navideño, las fiestas, el friecito, el calorcito humano. Y pues para que no digas que nos olvidamos de ustedes, porque sé que nos extrañaron, perros, sé que nos extrañaron. Ajá. Y también ustedes. Pero bueno, en el primer bloque ya les dimos toda la cantidad necesaria de spoilers. No les narramos a detalle muchos de los detalles de The Rise of Skywalker. Ajá. En el segundo bloque terminamos de darle la madre a todas sus expectativas hacia la película. Hicimos un pequeño comparativo entre el Star Trek de J.J. Abrams y el Star Wars de J.J. Abrams. Ajá. Que por cierto no fue así, lo único que se me dio a comentar es que se salió J.J. Abrams, se volvió como las precuelas. Ajá, de Star Wars, regresó J.J. Abrams y ya nos volvieron a poner los flares en pantalla, lo cual se agradece y está muy chido. Y empezamos a comentar con respecto a la serie de Netflix de The Witcher. Lo que estamos comentando con respecto a la narrativa son líneas paralelas. Sí, se las estoy spoileando porque sé que son muy nerdos. Y los güeyes todavía creen que acaba de empezar la década. O sea, que la década terminó el 31 de diciembre del 2019. Por eso les tengo que explicar las líneas temporales, para que entiendan cómo pasan las cosas. Ajá. Pero ahí sí te la explican con dibujitos. Por eso les tengo que explicar las cosas. Ajá. O sea, güey, he puesto como dos, entre Dan Campos y mucha, creo que tú también, nos hemos dedicado a ponerles de manera matemática la comprobación de que su década de los años 20 se empieza hasta fin de este año. Hasta los Simpsons se los ha dicho. Ah, el Simpsonito de Twitter se los ha puesto. Y ni así entienden. Tengo que explicarles entonces. Imagínate, no pueden con esto. ¿Tú crees que van a poder con tres líneas paralelas en una serie, güey, de 9 episodios? No pueden, güey, no pueden. Valórenme, güeyes, valórenme, chingado. Pero bueno, lo que estamos comentando entonces. Hay muchos detalles muy interesantes. La creación de, lo que le estaba yo comentando al Wookiee, que sí, genéticamente serías el güey más caro del universo universal. Pero genetic science. Pero genéticamente sí es posible crear un Witcher. Acá quita la su onda rara de ábrete, güey. Diciendo de no te me acerpes, culero. Pero así. Pero la cuestión del healing factor, la cuestión de cómo funciona la visión nocturna, que no es como ustedes creen, no, la luz no rebota en todo el globo ocular, en la parte interna del globo ocular. Hay una capa muy interesante dentro de que tienen los gatos y los perros, ¿ajá? Que es muy interesante de ver. Es lo que es la estamina, lo que es el endurance, como quiera que se diga en español. Está muy chido. Y la resistencia de Aquiles, acuérdate. Aquiles va la de Atlas, sí, cómo no, porque con esta detuvo el mundo. Pero bueno, sí, no lo sé. Porque no es para el que no puede. Ah, no, Güey, patrocinado por. No, en esta ocasión no. Pero, sí, no, tampoco. Pero, Me agrada. Digo, el oroboro de historia que se avienta, ¿no? O sea, para que al final digas, neta, güey, aquí estabas, cabrón. O sea, what the fuck, dude. Sin embargo, en cuestión de lógica, tiene sentido. Porque la historia más larga es la de Geralt, ya lo dije. La segunda es la de la Yennefer. La historia más corta es la de la niña, que es un par de semanas, un mes, a lo mucho. Tienes que poner un personaje. Vamos a darle un mes. No, yo le daría más tiempo. Pero bueno, pues sí, güey. Porque si no es una historia muy corta. Ajá. Pero, y aparte es ilegal, güey. O sea, así de rápido, no puedes darle. Si puedes, no debes. Pero la onda es que, si te pones a ponerle más historia, sería echarle paja. Y lo que comentábamos, una de las cuestiones interesantes, y que a mí me parece una manera muy correcta de hacer las cosas hoy en día, con los streamings. 9 episodios, 3 eran los de, no sé, Burendo Nadie ahorita. Nadie, son las de Marvel Netflix, eran 13 episodios, ¿no? 12 o 13 episodios. Con todo y eso, por ejemplo, Jessica Jones le sobraron 2 temporadas, a los demás le sobraban 2 o 3 episodios. De repente sentí así como que, te pudiste haber ahorrado este episodio. Como, pues, Iron Fist le sobran como 5. Más o menos, es como The Rise of Skywalker. Te pudiste haber ahorrado The Last Jedi y con eso ya tenías 2 episodios, ¿no, güey? Pero también aquí hay una cosa que vale mucho la pena mencionar, porque si no, yo no hablo. Y que tiene que ver directamente con cómo han cambiado los manejos televisivos y narrativos. Concretamente, tú ves los Golden Globes, que te premian televisión y cine, ves los Emmys, que te premian televisión, y por ejemplo, las series que usualmente estaban antes catalogadas, recordemos que 24 fue el parteaguas, y ahí muchos se dieron cuenta que una serie regular era de entre 20, 22 o hasta 24 episodios en una temporada. Sí. Y tenías que estirar la narrativa. 24 es el mejor ejemplo porque es, en un día te van a pasar tantas cosas, sí. Y dices, no mames, repente lo que pasaría en 10 minutos pasa en una hora, y lo que pasaría en 20 horas pasa en 10 minutos. Sin embargo, ahorita como tienes mucha competencia, los mismos estudios como Fox, NBC, CBS, ABC, ya no tienen tanta, exactamente, ya no tienen tanta oferta. O por ejemplo, USA fue de las grandes sorpresas cuando sacó Mr. Robot, porque es de los canales que dices, bueno, son de los que hasta aquí en México se veía, por ejemplo, con una antenita regular, sí. O sea, son de tele pública y tenían una oferta en la cual tenías que rellenar tiempo. En este caso, ya con los servicios de streaming, no, cuenta algo que te deje clavado, pero tienes que tener, lo dijimos en el caso de Netflix, muchas series de cajón para que viste 10 episodios, 8 episodios, los que tú quieras. HBO es quien tiene el manejo de series usualmente de 10 episodios, series importantes, pero es, termina esta y HBO lo sabe hacer muy bien, yo ya tengo la que sigue, sí. Para que tú tengas por lo menos una vez a la semana algo que te tenga pegado a la televisión. Netflix está ya empezando a copiar esos mismos modelos en los cuales ya tiene, empieza a liberar episodios una vez a la semana, no necesariamente todo eso petón. ¿Por qué? Porque ya están compitiendo en el mismo nivel con todos. ¿Cuántos episodios fue House of Cards? ¿De cuántas eran temporadas? 5 temporadas de... Eran como 10, como 20 episodios, ¿no? Episodios. Sí, pero todavía era de esa tendencia de muchos episodios, ¿no? No, se iban a 14 o 16. O sea, era como un punto medio. El doble. Medio. Era, sí, era como un punto medio, más o menos. Ajá. Sin embargo, dirían por ahí. Un güey de otros podcasts que hacía el año, ¿sabes? Yo insisto, a mí sí me parece de Mandalorian. A mí me pones un episodio de Mandalorian, extra de Mandalorian, y dices, no, güey, ya. ¿Cuál le quitabas? Much. Puta, le quitaba como 15. No, de no, los 8 que tiene, le quitaba como 15. ¿Cuál le quitabas? El de Gina Carano, el primero. O sea, a mí honestamente... Gólpelo, Wookie, gólpelo. A ver, sale Gina Carano. Sale más adelante. La pudo haber conocido cuando van a pelearse con Creed, güey. Así como de... Pero que, no, te establecen. Ajá, no estaría sacada de la manga. Le quitas la mitad del episodio, así como que mira lo que nos tomó 20 años y chingo madrazos y compadres pero muertos. Es que también hay otro... Te lo voy a enseñar en 2 horas, güey. También hay otro detalle que es curioso ahorita con la misma comparativa. ¿Cuánto dura en promedio un episodio de The Witcher en comparación con un episodio de Mandalorian? Mandalorian es más recurrente a televisión clásica de casi media hora, poquito más, pero son episodios más cortos. De Mandalorian sí están larguitos, no, son más de media son hora. Son de 30. ¿No? Que a ti se te haga larga y así te sientes es otra cosa, hora, ¿eh? ¿Mande? Hay algunos que son hasta menos de 30 minutos. No, y The Witcher sí son de 1 hora y cuarto aproximadamente. Exacto, sí. Porque son los mismos modelos. O sea, ahí Disney se está poniendo a competir con tele tradicional en episodios cortos. Sí. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, y más sin embargo. Pero más sin embargo. Sí, porque de repente hay que ser como Guy Gardner, porque el calendario gregoriano empieza en el año cero. Oye, tenemos hay que aprender a leer, lente residente y no es Guy Gardner, mira. No, es Mjort. ¡Ah! Que es el Wookiee. Pues, perdón, güey. Viene de la sí, güey. Pero bueno, entonces, a mí sí me parece correcto, me parece agradable. Las historias son Michael, independientemente de la duración de cada episodio. Sí, me agrada más este modelo. Me parece, sobre todo para la cuestión de streaming. Me parece el modelo correcto. Y de una u otra manera, me temo que las series de cadenas públicas como CW, que por cierto se corre el rumor de que efectivamente ya van a cancelar Batwoman. Que curiosamente dicen que es la serie, la segunda serie con mejores números de CW, lo cual me preocupa porque significa que ya se acabaron todas las series, ya van de salida. Como tú lo comentaste ya en varias ocasiones, que ya deberían darles cuello a todas las series de CW. Pero si tuvimos Supernatural 17 temporadas, güey. Joder, güey. Del Law and Order, Criminal Intent. No, Special Victims Unit. Lleva 21 temporadas, güey. Y ningún episodio es el mismo. No, este año es la 21, la 21ª. Lo salió esta, la que mientras yo viva, no se acaba esta madre. Así, Mariska. Sí, Mariska Hathaway. Hathaway. Y llevan 21, salió diciendo que 21 temporadas. Salió con Seth Meyers. Me agrada ese güey, es bastante chistoso. Sí. Pero bueno, la onda es que si pueden ver The Witcher, vean The Witcher. Si han leído los libros, bien. Si han jugado el videojuego, sí. Bien. No tiene nada que ver, porque es una mezcla de los dos. Y aparte es una cuestión temporal, como van 20 veces que les digo. Muy particular, muy entretenida. No les va a cambiar la vida, como ni de Mandalorian, ni de Rise of Skywalker, ni Justice League, ni Avengers. No les va a cambiar la vida. Sin embargo, los va a dejar interesados en la segunda temporada. ¿Ah? A diferencia, por ejemplo, de Titans. Además, está rumorando que a quien quieran castear para el maestro de Gerardo el Magias es a Mark Hamill. Ah, eso estaría muy chido, güey. Sí, güey. Espera, ¿Superman con conocimiento mágico y entrenado por un Jedi? Así fuck, es. O sea, güey, eso está muy chido. Y aparte, con la personalidad de la gente de Cipoll. De Man from U.N.C.L.E. estaría más caro. Que ojo, aclaración. El Man from U.N.C.L.E. en realidad es Ilya Kuryaki. Ajá. Ante Valderramos. Exactamente. Y el personaje que es Napoleón Solo, uh-huh. Como su nombre lo dice, nada que ver con Han. Ajá. Pero era un güey que así como que te vamos a hacer un blackmail bien cabrón, güey, y vas a trabajar para la organización U.N.C.L.E. Bueno, una vez hecho eso de lado, Harley Quinn. Porque eso, tenemos que tener portada. Estamos portada. Y la Jennifer, no puedo poner la censura este año parece que va a estar más cabrón y pues no puedo poner a la Jennifer como me gustaría. Pues, bueno. Pues, dime que no, güey. Dime, no, o sea, ¿cómo te gustaría ponerla? Pues no la puedes poner, güey. No, las imágenes. Portada. Sí, no, las imágenes. No, neta, no importa, no, güey. Pero bueno. A finales del año pasado. Estamos comentando con respecto a. Yo les comenté que no me parecía la gran serie. Se me hace como una serie de Marvel. Por ahí de la quinta temporada te va a empezar a gustar, güey. No es que te guste o no te guste, sino que. Y no sé si tú ya la viste, ¿no? ¿Viste un par de episodios? He visto dos o tres episodios. Ajá. ¿Estamos hablando de? De Harley Quinn. Ajá. La animación que es de DCU. ¿Tú ya la viste? ¿No has visto nada? Ok. No, y es que ahí la cuestión. No importa, son spoilers hoy. Exactamente. La cuestión que es interesante es. Tiene un estilo de animación muy. Kiddie. Muy kiddie, pero el vocabulario es todo anti-kiddie. Sí, y muchas de las situaciones. Por ejemplo, Gordon. O sea, dices, güey, ese no es James Gordon. Exactamente, bueno, sí, escrito por Snyder, tal vez. No, güey, ni siquiera escrito por Snyder, güey. Pues Snyder lo hubiera ya matado, a él le hubiera roto el cuello. Y ni siquiera el Batman 66, el comisionado Fierro, sí, no, ¿verdad? No, ni siquiera, güey. Sin embargo, digamos que es una serie irreverente. Jimmy Palmiotti la defiende mucho, pero porque sí. Tiene plots que están basados en el Rondell y Amanda. Porque tiene intereses económicos. Ah, exactamente. No, pero ¿sabes qué? Creo que me acaba de caer el 20 de precisamente el público y nada más ese sería el marketing porque es para DC Universe, pero es más bien Adult Swim completamente. Sí. Bueno, sin los megos. No sé, ya ves que Adult Swim es de Robot Chicken, de los superhéroes, pero con los megos. Sí, pero la mayoría de sus animaciones son precisamente ese público de adolescentes. Sí, lo cual me hace perder nuevamente la fe en la humanidad, güey. Pero qué bueno que ya va a empezar la Tercera Guerra Mundial, cabrón. Tú vas a ir, ¿no? Ok. ¿Ya aprendiste cómo decir en árabe abrazos, no balazos? Sí, chingues, madre mía. No, pero bueno. La onda de esto es sí, es una serie irreverente. Sí, el lenguaje no es para niños. ¿Te invita a verla? O sea, por ejemplo, tú viste el primer episodio y dijiste, ¿sí me la he hecho completa? La serie. Me llamó lo suficiente la atención, pero no por el personaje correcto, güey. Me llamó la atención por Poison Ivy, no por Harley Quinn. ¿Quién hace la voz de Poison Ivy? No tengo idea, pero qué voz tan chida tiene, güey. A ver, Wookie, ya tú que si puedes, échanos la mano y coméntanos porque no tenemos al investigador de cabecera. Sí, o sea, Zico. Porque cuando empezamos a hacer, en lugar que se me distraiga, distrayéndolos a ustedes. Por eso este programa sí tiene consistencia. No sé si tiene consistencia, pero bueno. La voz que de Poison Ivy está poca madre. Y me parece más sólido. Poison Ivy es la voz de la prudencia de Harley Quinn. Obviamente debe ser así como el anchor de Harley. Sin embargo, la temática me parece muy graciosa. Me parece muy absurdo que te presenten en los primeros episodios a una Harley Quinn, de hecho una Harleen Quinzel, como la gran psicóloga, la gran psiquiatra, la que pudo haber arreglado al Joker en algún momento, la psique del Joker, y te la pongan en un personaje, te la conviertan, ¿no? Bien, en un personaje que can't get over it. O sea, no puede superar a su ex. O sea, como muchos de ustedes, aunque no sean sus ex y sean cosplayeras que no los pelan, pero o sea, que no los pueden superar. Ajá. Me parece mucho degradar al personaje, ¿no? Y sobre todo que viene Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, que es precisamente de eso, es go fuck yourself, Joker, I can handle my own. Pero es parte del problema. Recordemos que el personaje Harley Quinn es una adición relativamente reciente, o sea, es de los 90s cuando se incorpora dentro del Bat-universo. Sí. Pero también tiene dos detalles. El primero, tú ya lo mencionaste, o sea, actualmente te la quieren hacer empoderadita e independiente, pero la bronca es que nunca logra dejar al patán detrás. No. Y curiosamente, en las películas, en lo que se ha presentado tanto el tráiler como de la cinta anterior, tú viste ya su ruptura y ves cómo se busca independizar. Y sí, en este caso retoman más la onda de las Gotham City Sirens, en el caso de la superamiga o las batiamigas o las gatas de azotea con la plantita y con las femicheras. Sí, rápido. Pero también la bronca es que en los cómics ya tiene un desarrollo y es completamente independiente. Y aquí están tratando de forzar ambos aspectos de una manera en la cual, en vez de hacerte a un personaje independiente y fuerte que tiene todas las características, en los videojuegos lo han hecho hasta mejor inclusive, para que tenga ese atractivo y de repente es de, pero tenemos que agregarle un defecto. ¿Cuál? Su novio, otra vez. Y eso lo están haciendo incluso en las novelas gráficas que estuvieron sacando en la segunda mitad del año pasado. Hay de Harley Quinn, de Harleen Quinzel, que está bien bonito el arte, pero es así de otra vez el origen y otra vez exactamente lo mismo que me estás contando de la animación. Yo creo que es el problema y por eso me parece raro que de una u otra manera Jimmy Palmiotti, como lo dijiste, ¿no? Obviamente está basado, loosely based en las series de Harley Quinn, uh-huh, que hicieron tanto él como Amanda. Pero a diferencia de esas series, en donde Harley Quinn realmente se emancipa del Joker, en donde realmente es go fuck yourself, I can handle my own, uh-huh, and I can screw you as hard as you can, uh-huh, aquí no, aquí es toda mi obsesión es quiero pertenecer al es una femichaira. Una pregunta, te explico porque perdón si se me vaya, es una femichaira. ¿Por qué? Porque yo no quiero equidad o igualdad, quiero sustitución. Ajá. Ok, quiero ser mejor que el Joker. Quiero que en lugar de que el Joker sea en The Legion of Doom, yo quiero ser la Clown Princess of Crime. Yo quiero ser ese personaje, que el Joker al carajo. Quiero que la gente se olvide del Joker y me vea a mí. En lugar de decir, provoco tanto miedo como el Joker. O sea, la gente me va a ver y they're gonna shit their pants. Ajá. O sea, ahí es donde está el error. ¿Por qué? Porque es, yo quiero estar ahí. ¿Y por qué hablan del Joker y no de mí? Porque get over it, bitch. Ajá, o sea, lo manejan mejor en Mad Love, que es de hace como 20 años, güey. 25 años. Pero, es tiempo de... ¿Quién le escribió Polito? Sí, o sea, esa es la diferencia. Pero una pregunta. Mira, voz la hace Lake Bell, a quien recordarás por hacer la voz en La Vida Secreta de Tus Mascotas de Chloe. Ok. Hacer a Vanessa Fisk en Spider-Man de Spider-Verse. Casi que no habla. Sí. Y BoJack Horseman, o sea, es más actriz de voz. Ah, ok. Pero la voz está poca. No sé si esté guapilla. De hecho, visualmente es más atractivo el personaje de Poison Ivy que el de Harley Quinn. Pero a ver, una pregunta que tiene que ver directamente con el manejo y del manejo de los personajes. Una cosa que tuvo la serie de Palmiotti y Amanda y que después fue y que sigue hasta la fecha es, sácala del Batiuniverso y que establezca su identidad en Coney Island con el casero que te entendí que ya, que no es su casero, pero de repente le crea su personaje y su universo. ¿Qué tan arraigada está acá precisamente con el Bativerso? Porque se me figura como de que agarra los personajes, ella es conocida, tiene personajes conocidos, usemos lo conocido y a final de cuentas por eso no se logra liberar, a diferencia del cómic. ¿Qué tan arraigada está? Bueno, pues de entrada, Sigue en Gotham. No, ya vale, ya con eso ya vale. No, o sea, punto, ya. Así. O sea, bueno, y el comisionado, sí, es cierto. Gordon, está la batiseñal, su cruz. Ahí es donde ves que Batman es el vigilante más inútil de todos los tiempos, porque todos sus villanos tienen hasta sus series y spin-offs en el mismo lugar donde él trabaja. Güey, o sea, todo el mundo sabe en dónde están los layers de los villanos y nadie va por ellos, güey. Así de interesante. Pero, uno, el crew de Harley Quinn, porque se crea su propio. Tiene a sus. ¿Cómo se llama? ¿Esos minions? Henchmen, exactamente, gracias. Sus secuaces. Sus secuaces, para que los españoles no se ofendan. Son Clayface, que aquí te lo ponen así como que. ¿Y por qué sus secuaces? Porque es un. Para ellos es un personaje en B, es un personaje B. Está Dr. Psycho, que es villano de Wonder Woman, que. Podría ser muy buen personaje, y en muchos cómics de Wonder Woman es un gran personaje. Pero aquí te lo ponen lame, lame, lame. Y está King Shark, que es el IT del equipo. O sea, fuck. Nada tiene sentido en eso, ¿eh? No. Y al final del día, el layer original, el layer donde Harley Quinn es el departamento de Poison Ivy. Que al final llega este güey, el landlord, que acá es un güey. El Winter Soldier retirado. Exactamente. Es el landlord. Destruyen el edificio y se quedan en un mall. Todos los layers de los villanos son lugares impresionantemente públicos. O sea, James Gordon está totalmente fuera de carácter. Lo entiendo, porque es bueno, es una animación y tiene que ser una historia o un trend un tanto cuanto psicótico para que embone con Harley Quinn. Creo que lo más interesante de la serie es por ahí del episodio 3, o el 2, no sé. En donde, creo que es desde el primero, así rápido. En donde Harley Quinn es el origen de Harley Quinn emancipándose, donde le llega la guarida del Joker, le mete la madrina impresionante, te dicen por qué trae un bata ahora en lugar del mazo. En el primero. Y de ahí se les olvida lo que hicieron en el primer episodio, güey. Puta. No, no es puta, es medio loca nada más. No cobra. No, no cobra. Lo hace por placer. Pues casi ni cobra, güey. Entonces son detalles que dices, ¿por qué lo hiciste? Pues porque Kelly Cuoco así lo quería. Ajá. Y te digo, por eso me parece extraño, obviamente fuera de los intereses económicos, que Palmito la defienda tanto. El estilo de dibujo de la animación es tirándole al estilo Conner. Ajá. Sin embargo, creo que va, si es para adultos, para chavitos de mi edad, miss the target. Si es para adolescentes, es una serie demasiado elevada, o se pueden ver demasiado reflejados y se van a terminar frustrando el resto de sus días porque les están justificando que no puedan superar a una expareja nociva. Todas las femichairas. Es una femichaira, güey. Ajá. Tengo una relación tóxica. Ah, pero lo extraño tanto. ¿Es Jessica Jones? ¿Pero animada? Sí, sin alcohol. Y sin el negro. como lo quieras ver. Ajá, y sí, acomódalo como se te dé la gana, güey. O sea, en realidad es una. Son las mini aventuras. Sí, tiene cosas muy, muy divertidas. O sea, tiene momentos divertidos. Tiene momentos que sí te hacen reír. Muy pocos momentos. Por capítulo, ¿eh? No estoy hablando de los cinco que van a ser momento. O sea, cada episodio tiene algo que te va a hacer reír. Pero, dice, está bien que. Igual puede estar bien que esté fuera de carácter. Porque es para un público diferente. Si no estuviera en la plataforma de DC. ¿Sí me explico? Bueno, eso es otro sector, o sea, pero la cuestión es, se pide ciertos rasgos de consistencia, pero en este caso yo por lo que entiendo y por lo que me tocó ver en los primeros episodios, es un retroceso en el personaje, y eso es de que, ok, se lo estás presentando a otro público, te la compro, pero la cuestión es de que, por más despistado que seas, sabes que ella es la ex del Joker, o sea, ya no es la novia del Joker como fue durante casi 10 años. No, y lo peor del caso es que viene Birds of Prey. ¿Qué es lo que va a pasar? La gente es idiota, insisto, les tengo que seguir explicando líneas temporales y en qué año termina la década. Acá estás poniendo a una Harley Quinn que no puede superar al exnovio, a su relación tóxica, y por otro lado vas a tener Birds of Prey y la emancipación de Harley Quinn, la fantabulosa emancipación de Harley Quinn, en donde ojalá no la rieguen. Lo bueno es que no va a salir Jared Leto, porque ya lo dijo Margot Robbie, no va a salir Joker Leto, no sale. Sí, no queremos sus regalos. Sí, no, me quiero ahorrar los condones usados y las ratas muertas y todas esas estupideces, ¿no? Pero es de que, güey, tienes una película en donde vas a apoyar el movimiento feminista y acá pones algo en donde realmente no lo puedes superar. O sea, consistencia. Congruencia entre el cómic, la serie y la película, bueno, la animación y la película. 3 segundos, no se pide más, güey. O sea, no tiene que ser un reflejo neto de los cómics. Porque, como dices, es para otro público. Igual que la película lo va a hacer. Pero, güey, no pueden con una serie. ¿Tú crees que van a poder entender la película? O sea, sí, les estoy diciendo idiotas. Ese es el problema, güey. ¿Estás oyendo inútil? Casi sí, que me estás escuchando, esto. Cualquiera que lo esté escuchando. Ajá. Me estás oyendo, Chickenmaster. Ponle atención, güey, porque te vas a perder, güey. Ese es mi problema. El estilo de la animación me gusta, está bien hecha, es buena animación. El trabajo de voces en técnica es bueno. Muy bueno. Bueno, Gordon es oaxacano. Gordon está totalmente fuera de carácter. Ay, sí, totalmente fuera de carácter. Batman, pues para hacer una serie chistosita, está dentro de ese, pero está para dos, tres bromas, sobre todo en el episodio de ahorita que están oyendo de la semana pasada, y el viernes, sale los viernes. Dices, pudieron haber hecho algo mejor. A ver, si tuvieras que decidir entre ver de Mandalorian o ver Harley Quinn. Harley Quinn. ¡Oh, Dios santo! Y la expresión del güey después de... ¿Harley Quinn? ¿Por qué? Porque acá Harley Quinn, por lo menos, puedo decir, ahí está basura, que de Mandalorian está muy bonita visualmente para ser desperdiciada con una carencia de historia aislada. Y quieren saber por qué digo eso, vuélvanse Patreons y van a entender por qué digo que prefiero Harley Quinn sobre The Mandalorian. Así es, rápido. Aparte, mi cuate Jimmy Palmetto me puede dejar de hablar si no la apoyo, güey. Ajá. Y aparte, nos prometió a su mujer. Algún día. Ajá. Ya estamos trabajando en eso. Pero bueno, señor, sí, para terminar el programa, Wookie, tu recomendancia. ¿Volvió Doctor Who? ¿Who cares? ¿Who cares? Sí. La verdad está sólido el inicio de esta nueva temporada. Te leí quejarte de algo. No, de Doctor Who. Ah, era de Drácula, ¿verdad? Sí, Drácula es la que sí, evítenla. Realmente esperaba más porque es el equipo creativo anterior de Doctor Who. Sí hay incluso una pequeña referencia, tanto a él como a Sherlock. Sí. Pero realmente es muy... Se desvía demasiado del libro, luego lo quiere retomar y luego tira para el monte. Es muy fanboyesca, ¿no? Porque, por ejemplo, el primer episodio tiene características que dices, me estás repitiendo exactamente lo que ya vi en N cantidad de películas. Ok, le estás dando tu atributo cuando sale la legión de monjas asesinas, dices, chingón, ok, vas para allá. Pero de repente esto lo escribieron en foros donde hay feels y esas cosas, ¿no? Fuck. Pura fanboyada, ¿no? Fuck. Sí, o sea... Hay momentos donde es claramente tomado de la versión de Coppola, de repente es la de Bela Lugosi, de repente es Frank Langella, de repente es Christopher Lee. Pero Frank Langella como este Skeletor, güey. Fuck. De hecho, hasta, ¿sí? Es una gran película de los New Gods. ¿Sí? Ahora sí que el episodio 2 se desarrolla en el barco como la película de Langella, pero sí hay guiños, pues sí, ahora que lo dices se parece a Skeletor. Fuck. Entonces, realmente evítenlo. Ok, entonces básicamente recomiendas... Doctor Who. Ok. ¿Tu recomendación, Dan Campos? Tres cuentitos, dos que salió apenas, el número uno y una que es una serie que, ojo, porque esa va a estar interesante. Bueno, primero salió el primer número de Thor, con el arte de Donny Cates y Nick Clayson, Nick Lane y Matt Wilson. Básicamente es muy difícil, tú lo mencionaste y lo reconoce de Nick Cates, es suficientemente estúpido como para entrar en una serie a tratar de llenar los zapatos de Jason Aaron, y lo logra hacer de una manera interesante con el arranque, con ideas, toma elementos de, si no leyeron la serie de Silver Surfer Black, ojo, porque aquí retoma mucho de eso, retoma mucho de Venom, se nota que él ya tenía una estrategia, bueno, tenía un camino delineado por lo menos, y aquí pues resulta que sí, se lo iba a quemar, ¿por qué no? Thor, ¿cómo lo haces más poderoso siendo que ya era el Alpha Adder y era Odín? Pues resulta que le aplica el Doomsday Clock, pero de buena manera, en el cual... El manjatazo en el cual dice, oh, Superman me va a dar en la madre y ya no sé qué pasa después. Pues haz de cuenta que Galactus le pasó algo similar, llega una entidad que ha destruido al multiverso en dos ocasiones, y el único que ha sobrevivido al encuentro con esta entidad ha sido Galactus. Ha sobrevivido una ocasión cuando surgió el actual universo y otra hace como una semana, y sabe, en una visión Galactus dice, pues yo sé que al final lo único que va a pasar, el que me va a dar en la madre... es Thor, porque ahora es el Alfader, y le hace una jiribilla, y lo convierte en el heraldo del trueno, porque dice, si me vas a destruir y se va a acabar este universo por esta entidad, te quiero a mi lado, cabrón. Entonces, arranca muy bien Thor, apenas subió el número uno. Güey, ya me lo vendiste, entre lo que dijo Danny Cates y tú, ya me lo vendiste, güey, ya. Otro que obviamente no lo voy a desglosar tanto, pero es el nada más como el guiño, Matthew Rosenberg, después de que lo exhibió. Güey, no está así, necesitamos una reseña en lugar de una recomendación. Por eso alguien tiene que llenar esos zapatos, soy suficientemente estúpido para... Matthew Rosenberg con el arte de Otto Smith retoman el título de Hawkeye, que básicamente es nuevamente el héroe urbano, pero aquí se enfrenta con The Hood, el villano favorito de Bendis, sí. Y está bien divertido porque imagínate que Hawkeye logra meterlo a la cárcel y de repente Hood, por influencias y porque es amigo del alcalde, pues sale en 5 minutos, entonces tiene que lidiar con la realidad que ocurre normalmente. Y que es, güey, nada más, eso está hecho en México, güey, es la 4T, parece, güey, no manches. Ok, y el último que es una serie que, ojo, échenle ojo, es por Black Enigmas, sabemos que es una editorial muy independiente de donde salieron nuestros amigos, Zack y Lonnie, por ejemplo. Escrita por Kinglon con el arte de Tucker Ryan, se llama Nobody is in Control. Está dividido en varias partes y pinta, van hasta el momento 4 números publicados. Parece mucho el trabajo de un Hickman cuando empezó con The Nightly News. Entonces, tiene teorías de conspiración. De hecho, el arte, van a notar que las portadas están bien bonitas, están muy estilizadas. Y efectivamente lidia con teorías de conspiración. Te doy, no las infográficas de Hickman, pero te meto mucha información con un estilo visualmente atractivo. Estoy buscando una página nada más para que chequen el tipo de referencias que te manejan. Y entre lo interesante que trae aquí es que, nuevamente, teorías de conspiración, y vamos a ver cómo se desarrollan. El último número se enfoca, por ejemplo, concretamente en Rasputín. Hablamos de la Guerra Fría. Y hablamos de distintos elementos que son recurrentes para quienes gustan de este tipo de contenidos. Nobody's in Control apenas está empezando, pero ojo, porque tenemos un Hickman en potencia, ¿eh? Ok. Y yo básicamente les voy a recomendar, nos estamos platicando entre los cortes, Detective Comics, no Batman. Batman acaba, el City of Bane es así como que, ¿really, bitch? O sea, hiciste berrinche, ¿verdad, King? O sea, tu berrinche estuvo muy cañón. Sin embargo, se me fue el nombre de Tomasi. Peter Tomasi. Está lidiando con las consecuencias de lo de King y lo está, no limpiando, pero lo está presentando de una manera muy interesante, que es el aftermath. Si no lo han leído, me vale madre, ya van 2 meses, güey. El Detective salió esta semana. Sí. No, pero la muerte de Alfred. Sí, spoiler. Sí, tiene 2 meses. Ajá. O sea, él está integrando muy bien. Uno, ¿quién sería el posible sustituto? No de Batman, sino de Alfred, que es lo más cercano. Y no lo pueden presentar mucho porque political correctness. El negro, te quiero, esclavo. Todo el mundo, los negros no son malos. Todo el mundo debería tener uno en casa. Bruce Wayne lo puede hacer. Tiene a Lucius Fox. Decide no hacerlo tan in your face, sin embargo, obviamente es el confidente, es el que le hace la ropita y la armadurita y todo. No, el traje, no la armadurita, no, el traje. Cada quien, sí, por eso. Y cómo lidia Bruce Wayne, no tanto Batman, Bruce Wayne, con la muerte de Alfred, que es una parte muy importante de su vida, básicamente, el que lo crió, no es como su padre. Entonces está haciendo lo que hizo cuando murió Damien. Y lo que hizo contrató el duelo de Bruce. Exactamente. Y lo mismo que hizo cuando Gordon era Batman. El único que efectivamente lo puso a trabajar como policía. Ajá. Sí, exactamente. Entonces, te digo, de una u otra manera, sí está bien hecho. Lleva, de hecho, no fue Peter Tomasi en la historia anterior. No fue Tim Taylor. Ajá. Pero van dos números que están haciendo las cosas. Tom, ¿no? Están haciendo las cosas mejor organizadas de que los dejó King, lo cual me parece extraño porque King es un escritor que sí, por ejemplo, ya viste Grayson en la serie, después de que lo saca de Spiral y todo eso, limpió muy bien todo su cochinero, dejó las cosas muy bien puestas para que no hubiera confusiones. Pero ahí no hubiera... estaba con Sil. Sí, ahí es donde nos damos cuenta que a lo mejor Silly no es tan buen escritor como King, pero organiza mejor las historias. Pues, afinidad de personajes, recordemos que darle sus 12 números para una historia que no va a vender, pero gana un chingo de dinero. Ajá. Y King es muy superior. Sí, entonces eso es lo primero que les recomiendo. Yo les recomiendo The Witcher, los libros, la serie, el juego, no sé. Ajá. Pero los libros son muy buenos. Ajá. La serie está muy interesante. Insisto, el último episodio sí te deja así como que, no, güey, ¿cómo te acabas aquí, güey? O sea, no, güey. O sea, no, güey. Así rápido, entonces, chequen The Witcher. Y pues, aviéndense Mandalorian, güey. Si no tienen nada mejor que hacer, aviéndense Mandalorian y los arroces de los trotacielos. Vais a divertir con The Rise of Skywalker. Los va a dejar satisfechos. Van a decir, ah, qué chido, ya se acabó esto. Next. Vean antes Cats, para que sí, ya lo que vean después. Ya no hay para dónde, güey. Sí. Entonces, pues son mis recomendaciones. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro primer episodio del 2020. Somos como Iron Man, 2020, DCA 2020. Arno Boy, ¿no qué? Ah, sí. Soy Night Boy, Nightmare, sí, pues, Nightmare 2020. Bueno, el nombre de Night Boy, Wookie, Dan Campos. Mi carnalito, en ausencia de mi carnalito Zico, ya saben, obviamente agradecemos infinitamente a nuestros Patreons por todo el apoyo del año pasado y obviamente esperamos que continúen con nosotros. porque nuestra armada está compuesta de... Tenemos el batallón de mayores Juan Espíritu, Alejandra Velasco y Rodrigo Díaz, el capitán Federico Rosas, la sargenta Carolina Ramos, el sargento Jaime Rosales, el sargento Jorge López, el sargento Mauricio Nietos y hasta el sargento Pimienta, creo. Exactamente, de los corazones Rascahuel. Si no, no era así la de Botellita Jerez. Sí. ¿Sí? Porque todos tienen tortita, menos yo. Bueno, y de esa manera ya... Y el santo del Huacarroc. Sí, porque si lo mexicano es naco y lo mexicano es chido, entonces, verdad de Dios, todo lo naco es chido. Así va la canción. Y como no hay más palabras, vámonos. To ride at home with Geralt of Rivia, along came this song. From when the white wolf fought a silver-toned devil, his army of elves at his hooves did they revel. They came after me with lance of foam. Broke down my loot and they kicked in my teeth. Wound at the foe's horns, men so tender me, and so cried a witcher, he can be bleed. Toss a coin to your witcher, O Valley of Plenty, O Valley of Plenty. Toss a coin. Matches and breaks you and bring to the morn. He thrusts every elf far back on the shelf, high up on the mountain from whence he came. Yeah! He wiped out your past, back it in his chest. He's a friend of humanity, so give him the rest. That's my epic tale, a champion prevailed, defeated a villain, now bow him some hail. Toss a coin to your witcher, O Valley of Plenty, O Valley of Plenty. Oh, toss a coin. Still here? It's over. Go home. Go.